234. No se debería hacer estas diferencias, ya que el alma de un niño puede ser más antigua que un anciano. Mientras ustedes no conozcan al alma y no tengan el conocimiento de la energía, harán estas diferencias. La educación y las sanaciones futuras, estarán en manos de seres que realmente estarán preparados para realizar las funciones requeridas que el universo requiere. Lo verán en los próximos 7000 años. Por el momento la educación cósmica de estas almas, se encuentra en manos de los padres, los cuales al estar despiertos educan a sus hijos de igual manera. Hoy en día ustedes, son los pioneros de la nueva era, están recibiendo los preámbulos del cambio en el planeta y en los seres que lo habitan. Aún no tienen idea de lo que sucederá en el transcurso del tiempo. Tal vez imaginan y están tratando de vivir de acuerdo a ello, pero las transformaciones serán tan maravillosas, que no se reconocerán entre lo que hoy son, con lo que serán. 251. ¿Nos pueden explicar sobre la materia y la antimateria? En realidad todo es energía, dijo el hermano interano. La materia en sí no existe, solo se le puede catalogar como sutil, menos sutil y densa. El universo no tiene estas divisiones como ustedes lo hacen. Las explicaciones que hemos hecho a través de estos libros, están adaptadas al pensamiento de ustedes, nos hemos visto obligados a usar términos planetarios para que ustedes nos entiendan, pero la existencia es una sola, energía. El todo por el todo es energía y de aquí parte absolutamente cualquier conocimiento. Son los nímeos energía, son las energías pensamientos, es el alma energía, es el espíritu energía, es la mente universal energía, etc. Como ven el concepto desmembrado que ustedes tienen, lo deben unir a un solo conocimiento, la energía. 252. Se están escuchando sonidos en diferentes partes del planeta, dentro y en la atmósfera de la Tierra. ¿A qué se debe? Se deben a varios factores, respondió el hermano interano. La gravedad, el electromagnetismo, el alineamiento planetario y cósmico, las explosiones solares, el cambio del eje planetario y la subida de frecuencia en las energías pensamientos. Si decimos que todo es energía, entonces esos sonidos son emitidos por frecuencias vibratorias de la energía. La célula Tera es un ser viviente que existe dentro de un cuerpo inmenso llamado el Ser Uno. El fluido magnético de esta célula se está transformando y al hacerlo sus capas, tanto del planeta como su electromagnetismo, tienden a ajustarse a los nuevos cambios. Estos ajustes hizo una pausa y continuó. Mueven las placas tectónicas y éstas se van acoplando y encajando a su nueva forma. La respiración de la célula Tera que antes se realizaba a través de los volcanes, produciendo con ello una atmósfera de energía calorífica, cambiará su rumbo hacia los polos.